Se expresa tan correctamente, ¿no te parece, hijo? Habla más idiomas de los que puedo enumerar, madre. Algunos lo conocen como Sinbad el Marino. ¿Sinbad el Marino? ¿Qué quiere decir eso? No sé, quizás ha viajado mucho por Oriente. Hijo, dime una cosa. ¿Has visto al conde de Montecristo en su interior? ¿Qué crees en realidad? ¿Es lo que aparenta ser? Es un hombre notable, mamá. Causará sensación en París. ¿Y qué edad podrá tener el conde? Unos 36 años, estimo. ¿Para qué quieres saber eso? Tan joven. Es imposible. ¿Y es un amigo verdadero, hijo? Así lo creo. ¿Y tú también lo aprecias, verdad? Sí. Me resulta muy simpático, mamá. Alberto, siempre te pedí que tuvieras cuidado con las personas que recién conocías. Tal vez este no sea el caso, pero ten cuidado, por favor, hijo mío.